Estamos solos tú y yo, los dos entrando en calor. Sabe que me va a encontrar. Dice la puta, Luisito, el fucking beat. Trago el producto, el verdadero producto. Se lo saben.